criatura, si está fuera de la tierra. Hay otros que dicen, yo tengo a Santa Clara y yo le pongo su agua y ella se la bebe. ¿Con qué boca? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo creo que el que está aquí, que sea de la iglesia tradicional, debería de leer lo que dice el Salmo 115. El Salmo 115 dice que los ídolos, mi alma adora al Cristo que vive, tienen boca pero no habla, que tienen ojo pero no ven, que tienen oído pero no escucha, que tienen mano, soco tu rabacanda, pero no palpan, tienen pie pero no caminan. Y la parte que me gusta es donde dice que se me cante a ellos, son todos los que creen en ellos, todos los que los sirven. Mi alma adora a Cristo que vive. Es tiempo de cambiar de equipo. ¡Corre! Mira, mi hermano, que el próximo predicador estará aquí mañana y yo somos testigos de que los ídolos, bendito sea el Señor, lo que hace es que destruyen. Mi hermano Melvin es cristiano primero que yo. Llegó primero el evangelio que yo, bendito sea el Señor. Criado, instruido en idolatría, en hechicería. Nos llevaban a la iglesia católica desde niño. Nos llevaban a una iglesia llamada Santa María. Alabado sea el Señor desde niño, dije, a cumplir promesas. Y a él le ponían un trajecito de saco o de cabulla que picaba más que la picazón. Alabado sea Jesús, a piecito hasta allá. Creímos en esa idolatría desde niño, nos enseñaron. Veíamos a nuestra madre durmiendo por abajo de la silla. Por eso aprendimos que el creyente tiene que ser de oración, porque es que los diablos ponen a su gente a hacer sacrificio, a hacer rezo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Nosotros estábamos en hechicería, pero había una anciana que yo le tenía miedo, había una mujer que cuando yo la veía me iba por otra calle, porque algo en mí me hacía entender, si le pasa cerca va a caer por tierra. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y estando nosotros atados, llega él al evangelio primero que yo, se convierte primero que yo, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. ¿Por qué te testifico esto? Porque de ahí nos sacó el Señor, y hay una ignorancia en el ser humano. Yo te puedo enseñar que en mi casa se trabajaba con un altar, y teníamos una Biblia también. Íbamos a la iglesia católica, era catequista, hice la primera comunión, pero había altar en mi casa. El que bautizó todos esos cuadros y bautizó el cerebro de mi madre y lo entregó todo eso para servirle a los demonios fue un sacerdote de San Cristóbal. Y no hay ninguna coinonía entre la luz y la tiniebla. Mi alma adora al Cristo que vive. Si usted tiene miedo, márchese, que yo vine a predicar. Maluco, tú me ascenda. Yo vine a predicar la palabra en esta noche. No hay ninguna coinonía entre la luz y la tiniebla. Para un brujo de rango, ejercer la hechicería, un sacerdote tiene que bautizar el cerebro, tiene que darle paso a los demonios. Íbamos a la misa, íbamos a la catequesis, yo daba catequesis, nos bautizaron, alabado sea el Cristo que vive. Yo recuerdo que nos llevaron a Cambita, donde un brujo, bendito sea el Señor, que conocí desde niña, que ya murió, bendito sea el Cristo que vive, y nos llevaron allá porque nos portábamos bien mal. Y cuando nos llevaron, le dijeron a mi mamá que habían que hacernos un par de baños para que nosotros cambiáramos. El primer baño era para que no bebiéramos romo, oiga esto. Me echaron el baño mío, y cuando entran a mi hermano a echarle el baño, sale Melvin de allá para acá. Me dice, corre, ven para acá atrás. Le digo, ¿qué fue? Me dice, mira, había un brugar, un litro en el altar. Le digo, ¿y qué fue? No me digas que lo dejaste. Me dice, no, míralo aquí donde lo tengo, callado para los dos. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando nos montamos en la guaguita, aquí vamos para San Cristóbal. Alabado sea el Rey de Reyes, a mami le da el vaco a brugar. Le dice, ven acá. Y a ustedes no le echaron un baño para que no beba. Y mi hermano Melvin le dijo, mami, es que eso se va al pasito. Hay que beberse unos cuantos litros primero. Pero cuando llegó Cristo se acabó el romo. Cuando llegó Cristo se acabó la cerveza. Porque es que Cristo cambia. Después nos llevaron a echarnos un baño para que nadie le ponga la mano a los aquenos, no robáramos. Mami le daba muchas querellas y cuántas cosas. Y ese día mi hermano se le llevó una gallina al brujo. Mi alma adora al Cristo que vive. Cuando llegamos a la casa, bendito sea el Señor, mi hermano nos dijeron que el que se llevaba la gallina a un brujo tenía que enterrar la pata para que él no se diera cuenta. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hicimos un locrio con el gallo. Y luego que mami comió gallo, cuando viene a pelearle a Melvin, dice Melvin, tú el que comió gallo es ladrón. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Nadie puede decirnos nada por el gallo. Alabado sea el Cristo que vive. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cristo llega y cambia al ser humano. Jesucristo liberta al ser humano. Jesucristo cambia. Pues agarra y se convierte en una campaña. Dele aplauso al Señor. Ese era mi amigo, mi canchanchan, mi tercio. Eso era siempre juntos. Concursábamos por todos los lados bailando salsa. Siempre andábamos juntos. Con él, bendito sea el Señor, llegaba a muchos lugares. Siempre estábamos juntos, peleábamos juntos. Eran unos solos rebú que armábamos por todos lados. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, unido de este niño. Pero algo nos separó. Él se fue con un varón para una campaña. Bendito sea el Señor. Y allá lo atrapó el Señor y lo libertó. Cuando llega a la casa esa noche y me dice, soy cristiano, mi alma adora al Cristo que vive. Le digo, ¿qué te volviste loco? ¿Qué te fumaste? ¿Qué tú eres qué? Me dice, yo soy cristiano. Eso nos separó. Yo empecé a sentir un rencor hacia los cristianos, hacia el evangelio, hacia Dios, porque yo entendía que me había quitado lo único que tenía, el único que caminaba conmigo, que me amaba, el único que me defendía. Bendito sea el Cristo que vive. Todos los días lloraba. Bendito sea el Cristo que liberta. Cuando me veía en la discoteca sola, le decía al Señor, me quitaste mi hermano, ahora tengo que andar sola sin él. Oh, gloria al Señor. Y él siempre me hablaba, me predicaba. Y yo le decía, no me hable de eso, porque el día que yo me convierta, ese día viene Cristo. El día que yo cambie mi forma de vestir, ese día tú puedes decir que Cristo es real. Nadie me va a hacer ponerme una falda larga, decía yo. Oh, gloria a Dios, ni loca ni amarrada me pongo una falda larga. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Era bien comparona, bien vanidosa, pero algo cambió mi vida. Recuerdo que en mi casa todos los años se hacía una fiesta de palo de atabales. Nada más bizcocho, había que comprar 21 bizcochos. Para cada demonio de la 21 división, un bizcocho. Yo era la encargada de la fiesta, porque los demonios pasaban el día entero subiendo el cuerpo de mi madre. Yo era que me encargaba de la comida, de la bebida. Teníamos hasta policía en el barrio que cuidaban la fiesta. Esa noche se robaron la fiesta. Robarse una fiesta, que los que tocan llegan de madrugada. Llegaron en la madrugada, se robaron la fiesta. Ya Melvin era cristiano. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que la fiesta empezó en la madrugada, pero al otro día algo que no pasó nunca, que no pasaba en ninguna fiesta, cambió el panorama. Era la mañana, ya a las 10 de la mañana, no se había manifestado ningún demonio. Dieron las 11, no subía ningún demonio, no pasaba ninguno por el cuerpo de mi madre, que era caballo de demonio. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que en un rato, en un momento, se manifestó el dueño de la fiesta de atabales, el dueño del centro espiritista de mi casa, que es un demonio que anda en un caballo blanco, vestido de azul, con una bandera blanca, y en el centro tiene una cruz roja llamado San Santiago, conocido como Gumballen. Yo, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Te estoy diciendo que te aprieta el cinturón, que yo voy a atacar algo aquí. Mi alma do más seco tu no más allá. Arrabacanda le vacuasta neima senda. Anda que os va, prepárame el ambiente. Le hago guerra al diablo, a los demonios. Le hago guerra a los petro. Abre tu boca. Masei vacu. Oh, gloria. Masuku tu kumane maseya. Oh, gloria al que vive y que liberta. Siento a papá aquí. Siento que se mueve el que me libertó. Siento que se mueve el que me hizo libre. Siento que se mueve el que me llamó. Se mueve la mano de Dios. Maloco tu kumasenda. Oh, gloria al que vive. Algo pasó. Ese demonio me mandó a buscar. Cuando me dice, dile que venga. En ese entonces me decían cuca. En el mundo me decían cuca, nueve panchas, tercia, piel. Me mandan a buscar. Cuando llego al altar que entro, este es el cuerpo de mi madre sudada. Habla este demonio en el cuerpo de ella. Me dice, manda a buscar a tu hermano, habla con él. Así agotado. Digo, ¿qué pasó? ¿A cuál de ellos? Me dice, mándalo a buscar, dile que venga. Le digo, ¿a cuál? Me dice, el que anda con una Biblia. Yo le digo, él es siervo. Él no va a venir para acá, él no va a entrar. Ya él no viene a la fiesta. Mi hermano me hubiera dicho en la noche que en mi casa nos iba a hacer una fiesta más de palo. Pero como a mí me enseñaron desde chiquita que la 21 división era la que tenía poder, yo creía que eso era mentira. Oh, gloria al que vive y que liberta, mi alma adora al Señor. Y yo recuerdo que yo le digo, él es siervo, me dice, por eso mismo, mándalo a buscar, habla con él. Y digo, ¿pero para qué? Y él me dice, dile que me suelte, que me tiene amarrado. Le digo, ¿cómo así que mi hermano te tiene amarrado? Me dice, búscalo, dile que me suelte, me tiene amarrado. Por eso la fiesta no se ha dado, por eso nosotros no hemos podido subir ninguno. Le digo, ¿por qué? Me dice, tu hermano, el que es cristiano, anda con algo muy fuerte. Entró aquí a las 3 de la mañana, levantó sus dos manos al cielo y dijo que en el nombre de Jesús nosotros no íbamos a subir. No amarró a todo, va seca, está rabacando, no tiene amarrama, loco, coy, es rabacanda. Yo no sé si tú sabe lo que tú tienes, pero lo que sacaba cutacua arrabacanda, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y yo le dije, pero ¿por qué Santa Marta no sube? Y me dijo, la tiene amarrada también, porque Belía del Can no sube. Lo tiene Macosta corrabacanda. Yo siento un altar que pierde fuerza hoy, lo que debilita a la iglesia de este lado. Opaco arrabacanda, vine a hacerte guerra, diablo. Costa Cuba de Bacay. Achachay, siento gente que habla lengua como de fuego en esta hora. Recibe Espíritu Santo en esta noche. Recibe poder. Bajo Bacó. O Rabacanda, si quieres, corre, corre. Que si. Chocané. El Rabacanda, siento gloria de papá. Siento. O Bacó, Rabacanda. Hay gente que Dios lo sacó de ahí para que desautoricen al diablo. Abre tu boca, pelea. Abre tu boca, pelea. No te quedes callado. Ataca la tiniebla. Ataca la tiniebla. Ataca la tiniebla. Apago toda vela encendida. Todo trabajo. Todo candil encendido. Lo apago en esta hora. Lo que te hace guerra. En el nombre de Jesús. ¿Vais a qué? Siento gente hablando lengua de autoridad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eso que ha visitado tu casa, que Dios te lo ha mostrado de madrugada, de que un demonio chiquitico que parece un duende es el niño de Atoche, fue enviado para maseca tarrabacanda. Abre tus ojos en esta noche, despierta lo que en tu interior duerme, despierta la mujer de guerra que tú tienes, despierta espiritualmente, despierta evangelista. Vine a buscar las mujeres de Dios de este lado. Vine a buscar los hombres que portan a Dios de este lado. La gente que porta autoridad. Despierta, que Dios te necesita. Despierta, despierta, despierta, que hay peligro en la tierra. Jehová llama a su iglesia. Despierta. Santo. Shahamai. Siento gente con unos patines espirituales. Bacuta quema senda. Arrabacanda, siento un corre-corre espiritual. No estamos solos. Veo personajes del cielo que rodean la multitud. Veo personajes del cielo que rodean la multitud. Arrabacanda, gente que va a hablar lengua aquí hoy. Hay gente que Dios lo llena con su poder. Prepárate, prepárate, que vas a ver mi gloria. Anda, iglesia. Jehová te necesita. Santo Jehová. ¡Ay, ama santo! Jehová necesita su iglesia. Bacutané. Y Bacuta Rabasanda. Levántame los que están sentados espiritualmente. Se va toda parálisis espiritual. Atachá, yo veo gente que va a ministrar aquí mismo en esta noche. Gente que Dios le abre los ojos. Gente que le dijeron a Jehová, tú quieres que yo venza, dame fuerza. Ana, dame fuerza que tú quieres. Recibe fuerza en esta noche. Recibe fortaleza para que pueda estar de pie. Recibe de Dios en esta noche. Recibe fuego y Espíritu Santo en esta noche. Ay, ay, ay, se metió Jehová aquí. Se metió Jehová en este play. Se metió Jehová en este play. Se metió el que liberta, el que rompe cadenas. Siento a mi amado que se mueve. Que se mueve, que se mueve. Que se mueve, que se mueve. Llénate más todavía. Llénate más todavía. Llénate más todavía. Llénate más todavía. Las mujeres que van a las cárceles. Jehová quiere que vuelva a la guerra. La gente que va a los hospitales. Jehová quiere que vuelva la guerra. La gente que visita los hogares, métete en guerra que hay problema. Yeah. Siento gente hablando lengua en los aires, guerreando que están. Hay gente hablando en lengua, diciéndole al diablo, suelta mi casa, suelta mi familia, suelta mi familia, suelta mis hijos que no te pertenecen, suéltalo, suéltalo, en el nombre de Jesús. Shaya, male, dai tiquita, sentale, shaya. Que unción, que unción siento en el play, que unción siento en el play. Había mujeres que tenían problemas de artritis, de osteoporosis, que no podían mover la pierna, que te daban calambre hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Levanta el brazo que te duele, levanta la mano que te duele. Oh, gloria al que vive, mueve tu cuerpo, brinca, danza en el espíritu que Dios te necesita. Ha venido a sanarte en esta noche. Eso que no te deja dormir, se va toda amenaza de infarto, se va toda amenaza de trombosis. Siento al que sana tocando los cuerpos, siento a mi amado que se mueve. Thank you. por crítica. ¡Adiós!